mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Desayunamos con Zacarías, capítulo 13, versículos 7 al 9. ¿Qué momento difícil sería lo que pasaría el pueblo de Dios según estos versículos? Pero lo resaltante aquí es que al final de todo el sufrimiento y persecución, el pueblo sería purificado y dejarían de ser pecadores e idólatras y confiarían solo en el Señor su Dios. Este es el principio que encierra la crisis o la prueba. Es que gracias a ella podemos ser reformados, purificados y cambiados como Dios quiere. Anímate a decir en voz audible, voz alta: gracias, Señor, por esta prueba que estoy viviendo.